trabajando hacia la legislatura porque el pueblo está en pie, no quiere que le contaminen el agua, así que vamos a comunicarnos con nuestra querida Nora Moyano, que está ahí, para que nos cuente qué está pasando por ahí. Nora, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás? Ay, sí, ahí estás al aire, muy bien, muchas gracias por esperarnos. Mira, estamos hoy acá en Monguelto, a la vereda de la plaza frente a la legislatura, para exigirle a nuestros beneméritos de la patria que no se les ocurra aprobar el proyecto minero en foto. En una palabra, es cada vez se agrava más todas las cuestiones que hacen a la gravísima problemática de la contaminación. No solo el informe de la Facultad de Medicina, donde se analiza lo de isobutil, xantato, la poliacrilamida, sino hay una nueva nota presentada por la licenciada María Esther Barbeito, alertando sobre lo gravísimo de la contaminación por justamente este, que no es esté en Payata, sino que con las explosiones que van a ser de la montaña, el arsénico no se autoevaporará, sino que porque polvillo va a ir contaminando los acuíferos, el agua, la tierra. Ella ha hecho una presentación alertando a la Cámara de Diputados, a la senadora y al gobernador, pero obviamente están en un encierro, no quieren escuchar absolutamente nada, pero por todo lo que está diciendo, ¿por qué no queremos mega minería metalífera hidrotóxica? Porque es reventar una montaña, la cordillera, pasarla por una sopa química y lo que nos va a quedar es basura tóxica a perpetuidad. Imposible que tengamos en cuenta que ellos dicen que van a controlar, que es sustentable, cuando no han podido controlar el derrame de hidrocarburos en Luján de Cuyo, de la destilería, en los barrios. Hay niños con leucemia y un niñito ya falleció por esta enfermedad gravísima. Tampoco la contaminación en Ugarteche, Maipú, o en Chacras de Coria. El mercurio a cielo abierto, cuando cerró una fábrica, se fue y nadie controló. Así que imposible, esto es imposible. Lo que están haciendo es la presión de las mineras, que son poderosísimas, pero ya hemos visto lo que pasó en Hachal con la Barrick Gold y la el derrame de millones de litros de solución cianurada, que hoy no pueden tomar agua de la canilla ni los cultivos mantener. Lo que pasó en Chile, en Chuquicamata, que tuvieron que trasladar un pueblo justamente por el arsénico. Entonces, evidentemente, por eso mismo estamos de nuevo acá alertando a los vecinos y a ver si les llega nuestra lucha a los legisladores, los beneméritos de la patria, que esperamos que no nos entreguen y que defiendan Uspallata, Malargüe, porque Mendoza no es zona de sacrificio. Y también, si querés referirte, porque también no solo que nos afecta a Mendoza, sino a otras provincias, ¿no? Y acá afecta una cuenca que compartimos con otras provincias. Malargüe, continuar con el avance de Malargüe, el distrito minero occidental, tanto el 1 como el 2, y sí, van a afectar lamentablemente a las 5 provincias que constituimos la cuenca del río Colorado, me refiero a La Pampa, Río Negro, Neuquén, sur de la provincia de Buenos Aires. Ya hay una fundación, la Chali de Ibu, que tiene más de 40 años de historia defendiendo el ambiente, que exige que Cornejo e impulsa Mendoza, inclusive consulten al COIRCO para ver si están de acuerdo esas provincias de lamentablemente recibir contaminación. Ese es el problema gravísimo cada vez que tenemos. Nosotros lo que queremos es la unión entre los pueblos. que no nos impongan este tipo de empresas que lo que vienen es a dividir, a fragmentar y a arruinarnos nuestras comunidades, nuestros territorios, nuestra cultura y la identidad de nosotros, los que vivimos en esta provincia y en la comarca andina. Bueno, Nora, lo cierto también es que las asambleas están ahí y queríamos no dejar de comunicarle a nuestra audiencia, contarle y escuchamos el polo de fondo. Distintas asambleas se han acercado a la legislatura y queremos invitar a la audiencia. Entonces, si querés hacer el cierre, convocando también a nuestra audiencia a sumarse a esta defensa del agua y de nuestros territorios. Exactamente, muchísimas gracias. Queremos convocar a todas, todos y todes, mendocinas, mendocinos, a que se sumen a esta lucha. Con nosotros, nuestros niños, nuestras futuras generaciones. Todos los martes, a partir de las 11 y hasta las 13, vamos a estar acá en esta vereda de la Plaza de Independencia, frente a la legislatura. Estamos planificando también hacer un festival próximamente, donde vamos a tener, ya nos están confirmando, el aporte de artistas plásticos mendocinos para defender justamente nuestra agua, nuestros bienes comunes, porque el agua vale vida. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Continuamos ahí en la lucha. Muchas gracias por tu tiempo y saludos a todos por ahí. Bueno, un abrazo gigantesco. Muchas gracias, maestra La Mosquitera, y a vos, Ángel. Muchas gracias.